En las celebraciones por el templo y los muros de Jerusalén, Israel expresó gran júbilo a Dios. En sus celebraciones vistieron ropas especiales, daban gritos de alegría, usaron trompetas, címbalos, salterios y arpas. El ruido era tanto que se oía lejos. Esos servicios eran muy diferentes a los nuestros. ¿Y qué tal si en su iglesia prepararan un servicio con muchos instrumentos, gritos de alabanza y danzas? ¿Se sentiría como si fuera irreverencia? Los judíos adoraban así y Dios no los reprendía. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, me da mucho gusto estar de vuelta contigo hoy. Hoy tenemos la lección Adoración al Señor. Y adoración es lo que tenemos que hacer mañana, tarde y noche. Es lo que Dios espera de nosotros. Y para eso fuimos creados, para tener relación con Dios basado en nuestra adoración. Así que adorémosle en oración. Oremos. Querido Señor del cielo, te agradecemos que tenemos el tesoro de las Escrituras en nuestras manos. La revelación de tu amor y la descripción de tu obra a favor del ser humano. Bendícenos con el don de tu Espíritu Santo al estudiar esta lección. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Rafael, entonces comenzamos viendo la historia relatada esta vez por el hermanito Esdras, otro personaje que no era ni sacerdote, ni levita, ni nada por el estilo, sino que un laico. Y Dios le escoge, le unge y le utiliza, aunque ese ungimiento nunca fue oficial, nunca le pusieron manitas ni le dieron titulito. No hace falta ni titulito ni manitas puestas encima para servir a Dios. Y el tema de esta vez, los versos del 10 al 13 del capítulo 3 de Esdras, hablan de... ¿Ven los adultos lo mismo que ven los jóvenes? ¿A quién le pertenece el futuro? Esa pregunta hemos de tenerla como espejuelos al leer esta porción de los versículos del 10 al 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Dios Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de muy lejos. Johnny, entonces tenemos un contraste interesante, porque por un lado estaban unos muy alegres y otros, por el otro lado, llorando. Unos aprobando y otros tristes. Y en pantalla vemos de manera gráfica lo que esto quiere decir. Los adultos tenían los ojos en el pasado, mientras que los jóvenes tenían los ojos en el presente. Los adultos comparaban, cosa que es muy mala, nunca se debe hacer, mientras que los jóvenes se gozaban. Los adultos lloraban en alta voz, mientras que los jóvenes grandes gritos daban de alegría. Eran, ¿qué contraste, dos Rafael? Eran dos puntos de vista diferentes, Johnny. Sí. Nuestras reacciones son de acuerdo a lo que tenemos en la mente, la forma como estamos interpretando los eventos. Los adultos y los jóvenes estaban viendo la obra que estaban realizando con dos significados diferentes. Pero uno estaba bien y los otros estaban mal, porque esa visión de los viejos que están pensando siempre en cómo se adoraba en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, etcétera, etcétera, y Venezuela, no podemos dejar afuera a Venezuela. Esos están todo el tiempo criticando a los jóvenes por su manera de adoración, porque ellos no quieren aceptar que ha habido cambios. ¿Acaso Dios no podía haber hecho el tamaño de los cimientos igual al anterior? Claro que pudo, pero Dios deseaba un cambio. Y el cambio lo decidieron los que estaban con la herramienta de albañil en la mano, los jóvenes que estaban haciendo la obra. Pero los viejos, criticando, aguantaron la obra. El resultado de esto fue que se detuvo la obra por varios años. Qué triste, Rafael. Y Johnny, es un caso interesante para nosotros comparar los dos puntos de vista, porque estas personas estaban llorando porque comparaban con el templo anterior y estaban viendo que esto no era tan bueno, que esto estaba disminuido, que esto no estaba a la altura de lo otro y por lo tanto les daba gran tristeza al punto donde ellos habían llegado y se estaban imaginando que lo anterior era mejor, la forma como ellos lo habían hecho era superior y esto nuevo no era tan bueno como lo anterior. Pero los jóvenes que tenían otro punto de vista, que obviamente no conocían el templo anterior y no estaban haciendo una comparación y viendo algo malo, más bien estaban gozosos de que estaban volviendo a restaurar, volviendo a levantar para Dios la casa de oración, el lugar donde ellos iban a adorar a Dios. Así que yo pienso que aquí está un punto de reflexión para todos nosotros. En un sentido, los ancianos estaban justificados en la tristeza que sentían porque veían todo lo que habían perdido. Pero también pienso que no debían de haberse puesto a desear lo anterior, sino estar también contentos, compartir el gozo, compartir la alegría de los que estaban trabajando y aceptar el hecho de que estaban restaurando el templo, estaban levantando un templo y reconstruyendo su nación y volviendo a establecerse. Rafael, tú eres muy misericordioso con los viejos. Y mira que ya yo no soy un nene. De todas maneras, recuerdo en 1987, cuando un pastor de Texas, que quedará sin nombre, cuando le estábamos hablando de lo que estábamos aprendiendo acerca de los jóvenes y sus necesidades de adoración, perdón, incluyendo el adorar en inglés en la escuela sabática, ese pastor se puso de pie y con los ojos bien grandes y bien enojado y moviendo las manos y subiendo la voz, dijo: si no quieren adorar en español, que se vayan de la iglesia. Imagínate, yo me siento muy severo con respecto a los viejos que quieren imponer sus maneras de adoración y lo que hacen es, ¿sabe lo que pasó en el tiempo del hermanito Esdras? Detuvieron de la construcción del templo y se fueron a construir sus casas. Y lo que pasa en el día de hoy es que sacamos a los jóvenes de la iglesia y abandonan la fe por causa de los viejos criticones. Y Johnny, es una reacción normal, te voy a decir, lo voy a interpretar de esa manera, porque a veces nosotros tenemos ideales que tanto amamos, que tanto deseamos, que cuando vemos una desviación de estos ideales nos parece que es una corrupción, es una cosa intolerable, una cosa insoportable. Y entonces salen expresiones así que de repente si uno las pensara mejor y uno viera un contexto más amplio y uno pudiera ponerse en los zapatos de otras personas y ver las cosas desde su punto de vista, uno se daría de cuenta que la forma como uno ve las cosas no es la única realidad, no es tampoco el ideal para todas las personas. Yo tengo mi ideal, tú tienes tu ideal, pero debemos de tener mucho cuidado en no verbalizar, no expresar nuestras opiniones como que si fueran la única verdad y fueran la voluntad de Dios. Debemos de ser humildes en dar nuestros puntos de vista. Humildes. Leemos entonces lo que presenta el folleto en la página 69. Los cantores eran levitas y por lo tanto oficialmente estaban asignados al templo. Por consiguiente, ofrecer música para los servicios del templo era su trabajo remunerado. Durante la época del rey David se organizó una verdadera academia de música que él supervisaba. Tenía maestros y alumnos, jóvenes y ancianos, que trabajaban en turnos en el templo ofreciendo música. Algunos eran instrumentistas, otros cantores, e incluso otros se encargaban de los instrumentos y la ropa que se usaba para los cultos. ¿Cuál era el propósito de una organización tan profesional? Servía para desarrollar talento y la visión de excelencia en la adoración. La excelencia siempre debe ser una meta en la adoración. Las alabanzas deben provenir del corazón y expresarse de la mejor manera para que la gente se eleve espiritualmente. Cabe suponer que los músicos y los cantores que servían en el templo eran cuidadosamente seleccionados para dirigir el culto de adoración. Entonces, Rafael, ¿qué características han de tener la música en la adoración en nuestras iglesias? Bueno, si nos dejamos llevar por esto, Johnny, estos eran profesionales, practicaban, había supervisión, habían instrumentistas, había, o sea que era una obra bastante sofisticada. Y por supuesto hay una diferencia entre los que están dirigiendo la música, que son estos que están aquí descritos, y los participantes que pueden hacer obras de voluntad voluntariosamente, que no reciben un salario. Hay una distinción entre ambos. Y para que quede clara esta distinción, es semejante a la distinción entre los pastores que reciben dinero del diezmo para hacer la labor ministerial y todos los demás ancianos y voluntarios de la iglesia que hacen trabajo misionero y que hacen trabajo de dirección en la iglesia, que lo hacen gratis, voluntariamente. ¿De dónde piensas tú que pagaban a los músicos? Leamos cómo pagaban a los levitas músicos en Números 18. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y luego, segunda de Crónicas 29, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, según las disposiciones de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque eran mandatos que procedían de Jehová por medio de sus profetas. Que cuando ocuparan sus sitios los levitas con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas, mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Al son de las trompetas y de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros hacían resonar las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Duro, Rafael, todo esto duro. ¿O es duro? Bueno, Johnny, esta es una revelación maravillosa de la importancia de la música en los ritos, en la adoración a Dios. Porque la música está para producir muchos efectos. Y leemos en las Escrituras que hay momentos de solemnidad, hay momentos de duelo, pero también hay momentos de alegría y de celebración. La música servía para apoyar o para conducir las ceremonias y darle expresión a la adoración del pueblo a Dios. Y también servía para enseñar las doctrinas y los pensamientos de juicio y de carácter y la personalidad que cada cristiano debe tener. Esa música y los que la llevaban a cabo vivían del diezmo. Hoy en día, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, no nos gusta ese mensaje. Solamente queremos utilizar el diezmo para lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra o con el ministerio administrativo. Pero la palabra de Dios dice claramente que era igualito el que hacía el sacrificio como el que tocaba la trompeta. Ambos dependían del mismo diezmo. Y Johnny, bueno, hay que reconocer, yo creo que también hay que darle reconocimiento a las personas que hacen el ministerio de la música, que esa es una función de liderar a la congregación en la adoración. O sea que no es solamente el predicador que dirige a la congregación, es también todos los que realizan la música y hacen cantos que están dirigiendo al pueblo o a la congregación para expresar alabanzas a Dios, para expresar oraciones, porque muchos de estos himnos son, si no todos, Johnny, son oraciones de alabanzas y pedidos que le hacemos a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole su Espíritu Santo, pidiéndole su dirección, de manera de que ver a los que realizan la música o el ministerio de la música a la par de los pastores es como hacerle justicia al rol tan importante que realizan en la congregación. Y no quedamos en ignorancia con respecto a los sentimientos y la forma de expresarse y de sentir de esa adoración a través de la música. Yo he escuchado comentarios: ¡ay, qué buen pastor era eso! Hizo llorar a todita la congregación. Pero la música cristiana y la música que el Señor le dijo a los levitas y sacerdotes que interpretaran no tiene como propósito hacer llorar a la gente. El Salmo 100 son solo 5 versículos. Leámoslo para entender cuál es la forma de sentirse que debe procurar la música de adoración cristiana. Bueno, Johnny, yo tengo que decir que yo pienso que es más de uno el cristiano que ha cantado himnos y ha llorado de humildad, de gratitud hacia Dios, ha llorado por sus pecados, porque la música tiene una forma muy poderosa de levantar los sentimientos, de abrir el corazón, y cuando está acompañada con una letra cristiana que refleja el evangelio, entonces el poder de levantar las emociones es bastante poderoso, es bastante fuerte. Y yo he llorado de alegría. Hay muchos himnos que me hacen llorar de alegría. ¿Sí? Leamos en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nos invita aquí el Salmo 100 a sentimientos muy positivos y muy alegres. Que podamos nosotros meditar en las bondades de Dios y esto traerá alabanza. Johnny, me estoy acordando de un himno que, de un canto cristiano que he mencionado anteriormente aquí en Perspectiva Bíblica. Es un canto en inglés que se llama He's Alive, Él está vivo. Y es desde el punto de vista de Pedro, el apóstol, donde él narra cómo él se sentía desanimado, se sentía abatido porque había traicionado a Jesús y que recibió la noticia que había resucitado, que corrió a la tumba, la encontró vacía. Pero entonces, en el canto, Pedro se dice a sí mismo, pero no tiene importancia porque si estuviera vivo, de todos modos, yo sé que estoy mal porque lo traicioné. Pero entonces dice él que la habitación se llenó de un perfume agradable, de una luz fuerte, y vio a Cristo y está vivo con los brazos abiertos y hay perdón para él y las puertas del cielo están abiertas para él. Es un canto muy hermoso, Johnny, que cuando uno lo escucha y uno se compenetra en la letra, le toca a uno el corazón y entiende el sufrimiento de Pedro y el perdón de Dios y su amor. Amén, Rafael, qué bonito está eso. Y tal vez tú nos lo debías cantar aquí, pero no sé si te animas. No, yo creo que vamos a perder toda la audiencia. Bueno, entonces lo que sí hacemos es recordarle a la audiencia que el propósito de la música ha de ser ese gozo de alabanza. Y el Salmo 150 da más explicaciones de cómo conseguir ese ambiente de felicidad. Lo leemos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la inmensidad de su grandeza, alabadle al son de trompeta, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y con flautas, alabadle con címbalos retumbantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Amén. Qué maravilloso mensaje donde exhorta que todo lo que vive, porque ciertamente Johnny, todos tienen la deuda con Dios de alabarlo por sus misericordias, por las bendiciones que Él derrama sobre justos e injustos. Miremos la lista en pantalla. Címbalos, salterio, arpa, trompeta, panderos y danzas. Címbalos retumbantes. Los cantores cantaban al son de los trompeteros que hacían resonar las trompetas. Todo esto duró. Y Johnny, todo esto lo que indica es que la alabanza a Dios a través de la música y de los instrumentos musicales era una parte muy importante de la adoración que ellos hacían. No tengo las palabras ahora, no eran tímidos, no hacían ahorros, sino que a todo dar alabanzas a Dios con todos los instrumentos que tenían. Miremos en pantalla reproducciones de los instrumentos en cuestión. Estos instrumentos no son como los que nosotros hoy usamos en la iglesia. Hay quienes piensan en su iglesia que solamente el piano, solamente el órgano, y algunos dicen que no, que tiene que ser a pura voz nada más. Pero estos son los instrumentos que habla el salmista. Y yo, a mí me parece, Rafael, que el salmista tiene mejor orientación de lo que a Dios le gusta que a los que, según su tradición, quieran evitar instrumentos. Mira tú que los platillos, esos son los címbalos. Mira tú los tambores, mira tú las trompetas, todo esto resonante. Y si miramos en pantalla lo próximo, toda esa música producía danzas. Y yo no estoy promoviendo, Rafael, que nadie diga que Perspectiva Bíblica está promoviendo que dancen en la iglesia. Lo que sí estamos promoviendo es que el espíritu que en la cultura del antiguo cercano oriente se manifestaba en danzas sea semejante al espíritu que ha de manifestarse hoy de la forma que se manifiesta en las culturas nuestras. Pero ciertamente no va a ser con cara de machete y haciendo llorar a la gente. ¿Qué tú piensas? Bueno, Johnny, nosotros podemos entrar en YouTube, pero después de que terminemos con Perspectiva Bíblica, para buscar la forma como los judíos hoy en día celebran sus fiestas y celebran, por ejemplo, hay una celebración que ellos tienen al final de el ciclo de lectura de la Torá. Ellos hacen una celebración en donde toman la Torá en sus manos y están danzando por toda la sinagoga, dando vueltas y están brincando y celebrando y vociferando y la música tocando. Y es una forma de adorar que jamás hemos visto en una de nuestras iglesias. No, en cuando, la iglesia uno lo ve, cuando uno lo ve, Johnny, uno ve la alegría, el festejo de haber concluido la lectura de la Torá, porque luego viene el próximo ciclo donde la van a volver a leer y están involucrados los adultos, los niños, los jóvenes, todos en esa celebración, llevando los rollos de la Torá en sus manos, besándola. Y uno ve eso y uno dice, wow, es tan diferente como ellos adoran, que nosotros no tenemos. Por ejemplo, cuando terminamos el folleto de Escuela Sabática, nunca hay una celebración. Somos como demasiado apaciguados. No tenemos ese espíritu de alegría y celebración que leemos en el Antiguo Testamento. Y si conversamos con uno de esos judíos en la sinagoga que está danzando, nos van a decir lo que nos hubiera dicho también David, que ellos están danzando porque esa danza y movimiento del cuerpo entero es comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es física. Pero Nehemías 12:43 lo describe. Ahí lo leemos. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios les había inundado de gozo. Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Mira qué bien. Mira qué bien. Entonces debemos terminar preguntándonos, ¿quién llora y quién se alegra en tu iglesia? Recordemos cómo empezamos. Empezamos notando cómo los viejos estaban murmurando, quejándose y siendo obra del diablo y Satanás, la serpiente antigua. ¿Cómo sabemos que ellos estaban haciendo la obra de ese malverso que será destruido en el lago de fuego y azufre? Por los resultados de lo que ellos hicieron. Y los resultados fueron que se detuvo la obra de Dios. Se detuvo la construcción del santuario. Y se fueron a construir sus casas. Los jóvenes se fueron a poner su esfuerzo en sus casas. Y me estás criticando. Te quedas tú con el paquete. Y es sobre ellos que viene la condenación. Leamos entonces en pantalla. Se alegrarían las mujeres, los hombres y los niños en el culto y sienten además alborozo que se oye desde afuera de la iglesia, desde lejos. Esa es la pregunta con respecto a la adoración en tu iglesia y en la mía, Rafael. Bueno, la respuesta es que no se oye desde lejos. Sí, evidentemente somos muy apaciguados. En muchas de nuestras iglesias cantamos con gusto, cantamos con potencia para que oigan los vecinos. Y yo creo que es bueno practicar que cantemos con alegría, cantemos con gozo. Esa es una parte de adoración con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Lo que falta es meterle todo el cuerpo, Rafael. Hay que meterle todo el cuerpo también. Sí. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.